Antes de mí no hubo nada creado a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza.